casa, hay freezer y tu chocolate block favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Urbana Play 104.3. Vuelta y media. Escuchamos tu problema de millonario. Tengo dos problemas en realidad. El primero es que me están haciendo mucho bullying porque alquilé un departamento por 2 años y lo usé 12 días en total. ¿Y el segundo? El segundo es un poco más complicado porque es casi un problema de pareja. Me acabo de recibir cuando me mudé de ahí, tengo el mundo corpo y dije, bueno, me hago instructora de pilates. Y quiero empezar a trabajar y mi marido no para de agendarnos viajes. Que esto es a contramano del mundo. Ella quiere laburar, sí, pero el marido dice, no, viajemos. Tuve que decir que no a un estudio porque ya teníamos agendado el viaje de Navidad, el de Año Nuevo a Tulum, y después hasta julio que hay un crucero a Japón. Ailín, bueno, fuerza, claro. Ojalá puedas trabajar. Gracias, chicos, de verdad, muchas gracias por escucharme, fueron un gran apoyo. Vuelta y media. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, de 16 a 19. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @ Valmedia Eventos. Urbana Play 104.3. Qué aburrido debe ser, tener solo una mujer, nunca me podría. UrbanaPlayFM.com. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Somos la radio que ves.